La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Bienvenidos, lovers, a una galaxia muy, muy lejana. Nuevamente Star Wars vuelve a ocupar todo un programa de la órbita de Endor. En esta ocasión, el programa más largo de los 53 que hemos hecho hasta ahora. Como ya deberíais saber, realizamos un programa monográfico para cada una de las películas que conformaban la trilogía clásica de la Guerra de las Galaxias. Y como ya avisamos en más de una ocasión, ahora toca abordar los episodios 1, 2 y 3 en una edición de duración extra larga. Hay mucho que decir en lo que respecta tanto a detalles de producción como de resultado final, y os garantizo que aún no ha empezado la cosa y ya se enmasca la tensión en el ambiente. Tenemos a Raúl Martín ya preparado con su sable de luz azul, dispuesto a no perdonar nada, y también a nuestro general imperial Nathan Kurz, que ha venido con la escopeta blaster cargada para dispararla contra cualquiera de nosotros que no guarde el debido respeto. Sea como fuere, esto es Star Wars, y para Kurz, Star Wars es sagrado. Casi. Depende. Es la hora de sacarle las vergüenzas a la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith, salvando todos los muebles que podamos, porque si somos fieles a la verdad, hay muchas cosas buenas en esta trilogía, aspectos verdaderamente loables. Sobre todo lo demás, caerá nuestra ira. Solo por decir, una cosa queda, mis jovencísimos Padawan. A punto de empezar, el programa está. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. La mayor saga de todos los tiempos llega a la gran pantalla con la espectacularidad del 3D. Vive la magia. ¿Te refieres a la profecía de aquel que traerá el equilibrio a la fuerza? La emoción. ¿Te parece que es ese niño? La fuerza es extraordinariamente poderosa en él. La aventura. Por fin nos revelaremos a los Jedi. Por fin podremos vengarnos. ¡Oh, vaya! En febrero, vive Star Wars como nunca habías imaginado. Aniquiladles a todos. Star Wars, Episodio 1, La amenaza fantasma 3D. Volvemos otra vez al universo de Star Wars, en esa galaxia muy, muy lejana, de hace mucho tiempo. Como no podía ser de otra forma, tenemos aquí a nuestros invitados habituales. El Jedi... Bueno, no sé si es Jedi o es Sith, ahora nos lo va a contar él. Raúl Martín, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. ¿Tú? Yo, pues, por ahora, llámame Jedi. Ya me lo olía yo. Bueno, y como no, el General Kurz. General Kurz, bienvenido. Pues bien hallados los dos. Yo ni Jedi, ni Jedi, ni Sith. Yo imperial siempre, hasta la muerte. Y además general, que el otro día estuve escuchando una intervención tuya, bueno, el programa de Hello Freaky, cuando hablaste sobre Millennium, y no hacían más que rebajarte de rango, te llamaban capitán constantemente. No puede ser, no puede ser. Sí, pero ya sabes que yo soy de naturaleza educada y acepté esa degradación de buen grado. Bueno, un saludo desde aquí a la gente de Hello Freaky, les quedó un programa muy interesante. Bueno, Star Wars, La Guerra de las Galaxias, episodios 1, 2 y 3. Antes de empezar a hablar sobre las producciones en sí, ¿en qué momento de repente el señor George Lucas, que ha estado viviendo durante décadas de las tres películas originales, de repente decide que quiere hacer más, que quiere dirigirlas él, que quiere volver a contar unas historias y que en esta ocasión ocurrieron antes de la trilogía original, es decir, precuelas? O sea, ¿en qué momento de repente dice este señor, pues me voy a dedicar a hacer este proyecto que a todos nos encantaba, en aquel momento nos parecía una idea fabulosa, luego ya veremos en qué quedó todo, pero ¿cómo ocurre esto? Bueno, eso se debe a que hay un parón en la vida profesional de Lucas, que entra dentro también un poco de lo que es la salsa rosa, si quieres lo explico, si no, no. Sí, lo explico. O sea, vamos, bueno, vamos a empezar con la salsa rosa ya, desde el principio. Bueno, no, claro, es que eso explica, uno puede decir, ¿por qué no hizo las películas seguidas? ¿Por qué pasó tanto tiempo entre la trilogía clásica y la trilogía de las precuelas? ¿Estaba esperando a un nuevo avance tecnológico? Pues en realidad se debió a un parón necesario en su modo de vida. ¿Por qué? Porque Lucas había adoptado junto con su mujer Marcia en 1981 a una hija llamada Amanda. De hecho hay fotos del rodaje del Retorno del Jedi en el que se le ve a la niña pequeña ahí con Lucas por el desierto. Como ya dijimos en el anterior programa especial sobre Star Wars, al hablar del divorcio de Lucas, Amanda le sacó mucho dinero, él se quedó con la niña y ya siendo padre soltero se dedicó a, porque los críos parece que le encantan, a hacer dos nuevas adopciones. En 1988 adoptó a Katy. Y mucho más tarde, en 1993, adoptó a un chico llamado Jet. Durante todo este paso de las trilogía clásica, las precuelas, ¿a qué se dedicó Lucas? A cuidar de sus hijos, a estar pendiente de su crecimiento y de su formación. Y eso es un poco lo que explica el parón. Luego, además, si uno repasa los contenidos extras de los DVDs y documentales y fotos de archivo, verá que durante el rodaje de las precuelas los hijos, en concreto las hijas de Lucas, están pululando constantemente por el set de rodaje. De hecho, se le dicen, papá, quiero llevarme el sable este de recuerdo. El padre le dice, no, chicas, cuando acabe la producción, una de ellas se quedó con la coleta de Obi-Wan Kenobi, hecha con pelo auténtico de Ewan McGregor. Bueno, estuvieron ahí pululando. De hecho, aparecen los tres hijos de Lucas en las películas, el propio Lucas y luego un montón de gente del apartado técnico de las películas, que al ser esta ya la trilogía definitiva con la que se iba a cerrar Star Wars, decidieron aparecer en pantalla, y la lista de cameos que hay, pues desde Ben Burr de sonido a John Knoll, a Steve Sansweet, pues es inmensa. Y de hecho gente como Anthony Daniels, que tiene papeles con máscara, como es haciendo de C-3PO, llega a aparecer sin máscara haciendo otro tipo de personajes. Por cierto, más salsa rosa, por si alguno se lo pregunta, porque los hijos de Lucas son bastante famosos. Amanda es famosa porque se dedica, bueno, perdón, Katy se dedica a ser profesora de hip hop y luchadora de kickboxing en Nueva Zelanda. Amanda es famosa porque se dedicó a la escritura y a la guionización, y de hecho es guionista en capítulos recientes de la saga televisiva en 3D de Clone Wars. Y Jet, que es el más pequeño de todos, se lo puede ver en el episodio 3 interpretando a un jovencísimo aprendiz, en este caso Padawan Jedi, llamado Zed Yucas. Si se pone el nombre al revés, sale prácticamente Lucas Jet, que es un nombre al revés, y se le ve muy claramente en pantalla. Si alguno se pregunta quién es, hay una escena en la que Bail Organa llega al templo montado en su speeder, y hay un jovencito que lucha contra contra varios clones. De hecho, consigue herir a uno de los comandantes clon, para el que se lo pregunte es el comandante Apo, y muere víctima de los disparos de sus compañeros. Pues ese joven Jedi es el hijo menor de Lucas. Bueno, una pregunta que yo te quería hacer. Está claro que las películas La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, ya tenían puesto en su pantalla este ascendente de texto a modo de prólogo, y ya ponía episodio 4, 5 y 6. Con lo cual, se suponía que lo suyo sería hacer estas tres películas, el episodio 1, el 2 y el 3, con lo cual, de algún modo, él siempre sabía que estas historias tenían que contarse. Yo pregunto, ¿hasta qué punto este señor sabía exactamente lo que se iba a contar? Porque yo creo que no tenía ni un 2% de lo que quería contar el tío. Bueno, tenía una idea muy general. Sí que hay cosas ciertas que la gente no es muy consciente de ellas, pero que ahora las voy a decir y les sorprenderán. Una, por ejemplo, es que no estaba previsto que en la trilogía clásica Darth Vader tuviese el impacto que tuvo. Lucas pensó en él como un personaje que debería pasar un poco en segundo plano, precisamente porque las precuelas iban a contar de verdad su historia, que es lo que él quiere contar, y siempre que se le ha preguntado, él dice que Star Wars es la historia del elegido, es la historia de Anakin Skywalker, es la historia de cómo Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader, y cómo de Darth Vader y a través de la redención de sus pecados acaba con los Sith y se convierte en el elegido. Y aunque hay en la comunidad de fans de Star Wars mucha discusión sobre si realmente es el elegido o no es el elegido, y si la profecía de que traerá el equilibrio se cumple o no se cumple, ya está acreditado, porque el propio Lucas lo dijo, que Anakin es de verdad el elegido, y que que el equilibrio se consigue precisamente porque Darth Vader acaba con el emperador entregando su propia vida, con lo cual extingue a los Sith. De hecho, compañeros, si os habéis fijado en esta nueva trilogía, la figura de Darth Vader no la ocupa nadie, puesto que prácticamente en cada una de las entregas pues aparece un villano diferente, ¿no? Quizás esto fue premeditado. A lo mejor no quería volver a repetir George Lucas el efecto que se creó con Darth Vader, y aquí pues fue a entrega prácticamente villano diferente por entrega, para que no hubiera esa consonancia, ¿no?, entre el espectador y el villano. ¿Es posible? Bueno, aquí lo que había que hacer es para que hubiese un enlace entre la trilogía clásica y las precuelas, tenía que volver a presentarse el juego que tienen los Sith, que está expuesto aquí claramente en las precuelas, cuando se habla de la regla de los dos, que es una regla que el universo expandido explica que fue creada por Darth Bane, y que dice que en el mundo de los Sith solo puede haber dos miembros, un maestro para detentar el poder y un alumno, un aprendiz para ansiarlo. Entonces, pero disculpa, sí. Kurt, no me refiero exactamente a la figura del Sith, sino a la figura del vegano, puesto que tenemos dos Sith, tenemos a Darth Maul en la primera, pero sin embargo en la última, en La Venganza de los Sith, yo aquí emplazaría como principal villano al general Grievous, ¿no? Y entonces, pues a eso me refería, ¿no? Pues que tenemos, o el Conde Dooku en la segunda, que se me olvidaba mencionarlo, ¿no? Que tenemos tres villanos diferentes, o subvillanos, tenemos el villano principal, pero tenemos tres subvillanos diferentes, y quizás lo que entiendo yo, que por lo que estás diciendo, es posible que para denegar la empatía que se pudiera crear y tener un nuevo Darth Vader, pues se fuera paulativamente sustituyendo uno por otro, ¿no? Bueno, yo creo que se hizo más que nada para retrasar el impacto del Conde Dooku. Porque ya digo, se tiene que hacer en las precuelas un paralelismo con lo que se vio en la trilogía clásica, en el sentido de que en el Sith siempre hay una lucha de poder. El maestro ostenta el poder y el aprendiz tiene que ansiarlo. Entonces, va a llegar un momento en el que el aprendiz acabe con el maestro para ostentar el poder, convertirse en maestro y coger a su vez un aprendiz, mientras que el maestro va a intentar cortar al aprendiz antes de que eso ocurra y acabar con su aprendiz para coger un aprendiz de más talento. Entonces, la táctica de Sidious, que es esa, va a ser siempre estar testeando constantemente al alumno que tiene y enfrentarlo a otro candidato para ver cuál de los dos le interesa más. Es lo que se hace en la trilogía clásica cuando tiene a Darth Vader y lo enfrenta contra Luke para ver si Luke puede reemplazar a Darth Vader. Si Luke hubiese ganado usando el lado oscuro, se habría convertido en aprendiz. Si hubiese ganado Darth Vader y hubiese muerto Luke, hubiese seguido con él. En las precuelas se va a hacer lo mismo y se decide utilizar la figura del Conde Dooku. Lo que pasa es que Lucas no quiere presentarla desde el primer capítulo, desde el primer episodio, para no quemarlo, y lo deja para el segundo capítulo, y por eso en el primero debe inventarse la figura de otro aprendiz, que es Darth Maul en este caso. Entonces, cuando muere Darth Maul es cuando entra en juego el Conde Dooku, aunque hay mucha literatura al respecto. Y también se habla de que Darth Maul podía ser un hombre de paja y que el verdadero peso lo tenía el Conde Dooku, que estaba en un segundo plano, aunque esa historia está todavía por contar en el universo expandido. De todas formas, ahora que comentas todo este tema de la regla de los dos Sith, ¿no es un poco precario y demuestra que esta gente prácticos no son? Quiero decir, si yo sé que más tarde o más temprano, cuando me convierta en un Sith suficientemente poderoso, me voy a cargar a mi maestro, y ese es el destino que me espera cuando yo elija a otro aprendiz, no sé, es que es estar viviendo con una tensión un poquito estresante. O sea, tengo un aprendiz que sé que me va a traicionar, a no ser que yo me lo cargue para conseguir a un mejor aprendiz. O sea, esa es la vida de los Sith, no sé. Es una de esas normas y una de esas historias que queda muy bien para la ambientación, pero en cuanto la analizas dos minutos, que es lo que George Lucas no suele hacer a la hora de analizar lo que hace, sino que directamente lo hace, lo piensa una vez y es más que suficiente. Luego lo piensa dos veces y dices, no hay por dónde pillarlo, francamente. Eso es opinión, no es información, ¿no? Bueno, aquí estamos para opinar, es nuestro programa y cada cual es libre de opinar lo que le dé la gana, pero en mi opinión, bueno, me parece que no es muy muy práctico y que demuestra pues un poquito este espíritu del porque yo lo valgo, ¿no?, de George Lucas, que suele ser bastante caprichoso con las ideas que se enfunda. Pero bueno, sí es cierto que ahora mismo a lo mejor nos estamos desviando demasiado, sí, y deberíamos empezar a hablar de la producción del episodio 1. Cosa, para que no sea opinión sin información, digo lo que dice el propio Lucas sobre su forma de filmar, y a partir de ahí pues nos rasgamos las vestiduras, decimos este es un insensato o hacemos el juicio de valor que cada uno quiera decir. Cosas que dice Lucas sobre su forma de filmar, que es muy diferente a la del común de los directores. Primera cosa que dice, y él mismo reconoce: soy un director visual y no me gusta la escritura. Me lo creo. No se me dan bien los diálogos ni les presto mucha atención. Tercera cosa que dice: no me siento a gusto con los actores y no me gusta darles instrucción, y de hecho la mayoría de los actores son unos divos con los que no se puede trabajar, y además se ponen malos y hay que maquillarlos, y estoy deseando que vengan los personajes digitales porque hacen lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, las veces que quieras y sin cansarse. Otra cosa que dice: el guión, que es la Biblia para la mayoría de los directores y que no se entiende rodar sin el guión, para Lucas es solo un punto de partida. Y de hecho, en las precuelas, cuando se inicia la preproducción, y estamos hablando de 2 años o 3 de preproducción para el primer capítulo, según como contemos, no está escrito el guión. Y la gente en los distintos departamentos de Lucas trabaja con un esbozo muy muy muy muy muy muy pequeño de la historia, y de hecho va escribiendo y reescribiendo el guión a medida que se le va dando material. En ese sentido, George Lucas llega por ejemplo al departamento artístico, por donde se empieza, y le dice: señores, necesito 3 mundos, necesito un mundo volcánico, necesito un mundo desértico, necesito un mundo de este tipo, y lo quiero con estas categorías, con estas características, pues tal tipo de temperatura, tal aspecto físico, y quiero que se vea esto y tiene que tener dos ciudades importantes, o la megacapital ya está creada en el universo expandido y tiene que seguir esta regla. Preséntenme ustedes diseños sobre estos mundos. La gente del departamento artístico crea unos bocetos espectaculares, se gasta un montón de dinero y de tiempo, y luego aparece Lucas a testear todo eso que se ha hecho. Y se pueden ver los documentales de cómo trabaja, y es como si viniese Dios, pero en vez de con un bastón, viene con una especie de sello que pone aprobado. Entonces se pone delante de un cuadro, por ejemplo, donde hay 800 bocetos que han llevado 4 semanas de trabajo a 50 personas, y hace con el sello aprobado, aprobado, aprobado. O dice, de estos 3, fúndeme 2. ¿Vale? Así es como se funciona. Y a medida que se establece la visión final de cómo van a ser esos escenarios, va reconstruyendo y rehaciendo el guión, hasta que al final lo completa para la filmación. De todas formas, se filma mucho y luego la película se crea, y es el único director que lo hace así, se crea en la fase de montaje, y cuando va montando es cuando va cambiando la narración y lo que se cuenta en las películas. Sobre lo desastroso que es George Lucas a nivel de guión, cuentan las malas lenguas que estaban ya preparando La Venganza de los Sith y todavía no tenía claro cómo iba a hacer la eliminación total de los Jedi. ¿Te suena a ti que eso fuera así? No me suena que sea así, no está acreditado que sea así. Yo por lo que he escuchado estaban ya en la tercera entrega y todavía no lo tenía claro cómo iba a acabar con los Jedi. Y pues si es así, pues, madre mía, qué desastre. Yo con este hombre no podría trabajar, ¿eh? Ya, de tal forma, sí. Yo te digo que es importante que no te creas todo lo que lees y escuchas. De hecho, yo estos días he estado repasando algunas cosas de las que se dicen, y se dicen cosas que no están ni muchísimo menos acreditadas y se dan como ciertas. En estos casos, lo que hay que recurrir es a los documentales de los DVDs, a lo que está escrito en la página oficial, al databank de Hyperspace y cosas así, o guías visuales, o cómo se hizo en los libros oficiales, que no están editados en España, pero sí se pueden comprar de importación. Yo tengo varios, y todo eso, yo por lo menos solo me voy a referir aquí a cosas que están acreditadas. De todas formas, vamos a ver, si tú, bueno, digo tú como cualquiera, si una persona obtiene unos resultados espectaculares o muy interesantes, vamos a ver, pero en mi opinión espectaculares, trabajando con un buen guionista. Vamos a poner el caso de Lawrence Kasdan, en el episodio 5 y 6. Sí. Luego de repente dices, pues ahora lo voy a hacer yo todo. Y ves que, porque tú puedes volverte experimental y autosuficiente una vez. Pero si ves que no ha funcionado, y no ha funcionado, pues oye, no sé, a lo mejor no debería importarte tanto el... No sé, el meter a otra persona que a lo mejor pudiera decirte, oye, ¿qué tal si esto? Porque a lo mejor tratar con Lucas es complicado, pero hay que saber tratar con él, y a lo mejor, pues oye, si con Lawrence Kasdan salieron unos guiones tan interesantes, pues oye, a lo mejor debería haber confiado en un guionista un poquito más de élite, porque él como guionista... En fin, a lo mejor podemos decir que George Lucas es un buen padre, o quizá no, que es un excelente jugador de ajedrez, que tiene una mano muy bonita y que se afeita estupendamente, pero guionista bueno no es. Bueno, en estas 3 películas, la única en la que recibe un poco de ayuda es en el ataque de los clones, que cuenta con Jonathan Hall. De todas formas, hay que tener en cuenta, y ahora ya cada uno que le ponga el adjetivo que quiera, prepotente o lo que sea, Lucas lo ha tenido siempre muy claro. Star Wars es mío, sale de mi cabeza, yo lo hago, se hace lo que yo digo y yo voy adelante con el órdago, y lo que yo hago es lo que yo hago. Y puto pelota. De hecho, durante el rodaje admite opiniones de sus colaboradores, pero casi siempre a nivel técnico. Es decir, llega por ejemplo a la fase de montaje, cambia de idea y dice, en este duelo quiero que esto se produzca antes que esto y esto después del otro, pese a que lo hemos rodado en este orden. Y como la técnica se lo permite, les consulta, y de hecho se ven los documentales, descuelga el teléfono, dice que venga el responsable de ILM, sube aquí y dice, mira, quiero hacer esto. No le dice, ¿qué te parece si hacemos esto? Le dice, quiero hacer esto. ¿Qué solución me ofreces para que podamos hacerlo? Y el otro le dice, pues podríamos invertir el plano, podríamos poner esto, podríamos cambiar lo otro. Venga, adelante, a trabajar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a a reducir el nivel de entropía en este principio del programa que está resultando muy caótico. Parece que tengamos el guión de George Lucas aquí sobre la mesa, que lo estemos siguiendo al pie de la letra. Vamos a hacer una pausa y ya nos centramos cuando volvamos en el episodio 1, cómo empieza, pim pam, y en fin, va a ser inevitable. Me callo, pero va a ser inevitable. O sea, el sonido de lo inevitable ya lo estoy oyendo a lo lejos. Volvemos en un momento. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora. Y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando La Guarida del Sith, es que sois la Resistencia. Si queréis combatir a los Terminator, solo tenéis que escuchar este podcast, dirigido por Asier Huarte y Cougar 19. Únete a nosotros y formarás parte de la guarida del Sith. He encontrado una vergencia en la fuerza. ¿Una vergencia, dices? ¿Alrededor de una persona? De un niño. Sus células tienen el mayor nivel de midiclorianos que he visto en una forma de vida. Tal vez fuera concebido por los midiclorianos. ¿Te refieres a la profecía de aquel que traerá el equilibrio a la fuerza? ¿Te parece que es ese niño? No me atrevería a decir... Sí que lo haces. Revelada tu opinión ha sido. Solicito que se le pruebe, maestro. Oh. Adiestrada como Jedi quieres que sea, ¿eh? Encontrarle fue voluntad de la fuerza. No me cabe la menor duda. Pues comenzamos, después de esta pausa, continuamos aquí en La Órbita de Endor, episodio 1, La Amenaza Fantasma, 1999. En esta ocasión George Lucas se pone a la dirección y le deja bastante bien claro que él va a dirigir toda la trilogía. No obstante, había otras muchas personas por ahí haciéndose cargo de otras cuestiones. Si quieres, Kurt, nos hablas tú de todo ese apartado técnico, de ese casting técnico, y luego hablamos sobre... el reparto, ¿vale? Sí, bien, porque hay alguna cosa que sí que me gustaría comentar. Para empezar, el productor, aunque Lucas evidentemente al poner la pasta, y esto hay que resaltarlo, él pone de su bolsillo absolutamente hasta el último dólar que cuesta, y estamos hablando de mucho dinero, lo pone de su bolsillo. Cierto es que se guarda para su pecunio el 10% de todos los ingresos de proyección y merchandising, con lo cual, aunque de primeras no está garantizado, recuperó la inversión y de largo. El que actúa como productor realmente para la logística es Rick McCallum, que se convierte, si George Lucas es Dios, en su arcángel. Es el número dos claramente. Cuando no está Lucas, lo que dice Rick McCallum se cumple. Además, la importancia de Rick McCallum es determinante, porque Rick McCallum fue el productor de Las aventuras del joven Indiana Jones, que es el gran experimento que hace Lucas para poder hacer las precuelas, porque es cuando ahí se ensaya todo el proceso de digitalización. Cierto es que hecho en 16 milímetros, y lo que estaba por conseguir era la digitalización en 32 milímetros y sobre todo la filmación y la proyección digital, que también se consiguió. Luego, al final del programa, si me dejas, me gustaría contar todo eso porque es muy interesante. Y Rick McCallum era el verdadero especialista y es el que se convierte en el número 2. En el apartado de sonido, ya citamos que en la trilogía clásica Ben Burt fue el verdadero genio, que este es el John Williams del sonido. Continúa haciendo aquí un fenomenal trabajo. Prueba de ello tenemos, por ejemplo, en las cargas sónicas del ataque de los clones o en la carrera de vainas, que el sonido es espectacular. Sí. Ben Burt no estaba muy a gusto en las compañías de Lucas, quería cambiar de aires. De hecho, aguantó hasta que se hicieron las precuelas, y cuando terminaron las precuelas dejó la compañía y montó su propia empresa, y a partir de ahí ha seguido ganando Oscar y siendo un auténtico personaje dentro del mundo del sonido. Tenemos a Rob Coleman como el gran artífice de todo lo que es el diseño 3D. Hay que reseñar que este fue el impulsor de que ILM cambiase de equipos. Se migraron completamente a Linux porque era mucho más eficaz que Windows. De hecho, ILM desarrolló plugins nuevos para Maya 3D absolutamente impresionantes. Consiguieron acabar con un problema típico de lo que es la producción en 3D, que es el gimbal look, que es el fallo que se produce en los ordenadores cuando un elemento rota y gira a gran velocidad en distintos ejes, que es lo que ocurría, por ejemplo, con Yoda cuando luchaba con Dooku o cuando lucha con Palpatine. Todo eso lo solucionó el equipo de Rob Coleman. Tenemos a Trisha Vigar, que se encargó del vestuario, y esto es una verdadera injusticia porque el vestuario que hizo esta mujer, sobre todo para el episodio 1, no se ha mejorado en cine ni se mejorará. La gente no sabe hasta qué punto los vestidos tienen verdaderas joyas escondidas. Son vestidos que están hechos con telas de 1920, con estampados de muy antiguos. Se visitó toda la moda de todo lo que es China, Tíbet, Mongolia antiguo, y se trasladó a la pantalla. De hecho, las influencias son claras y lo de Trisha Vigar es espectacular. Todo el vestuario, que además cambia bastante, de la Reina Amidala es espectacular. A lo mejor el friki no tiene tendencia a fijarse en estas cosas, pero realmente, y no es tan ridículo como a lo mejor podría haber sido las famosas saimadas de la princesa Leia, sino que realmente el vestuario de Leia es espectacular. Yo creo que de esta película, lo que es el vestuario y la escenografía, me parecen los puntos más sobresalientes. De hecho, Lucas pidió expresamente que cada vez que el personaje de Amidala saliese en pantalla tuviese un traje distinto y fuese espectacular. De hecho, hay uno que es absolutamente sorprendente, que es uno que tiene luces en la parte baja del vestido, que además eso es muy curioso, porque cuando se ilustró, el ilustrador le dio a la parte baja del vestido, que tiene como una especie como de esferas, le dio unas tonalidades de degradado muy bonitas. Entonces, alguien, confundiendo el grabado, dijo, qué idea más interesante que tenga luz, y no tenía luz. Y dijo Lucas, pues sí, es muy interesante que tenga luz. Entonces tuvieron que ponerle luz, que no estaba prevista. Bueno, trabajo de Trisha Vigar, muy interesante. Se contó que fue otro de los grandes aciertos, aunque la gente no lo valore, con Nick Gillard como especialista en lo que es la coreografía de los duelos con sable. De hecho, creó un estilo distinto para cada miembro de la Orden Jedi o Jedi. Coreografió todo, entrenó a los especialistas, aunque se utilizan pocos especialistas solo para las escenas de riesgo, pero casi todos los duelos los hacen los actores. Y además, y esto lo sabe poca gente, Nick Gillard actuó como director en alguno de los duelos. Cuando digo que creó muchos estilos de lucha, hay más de los que se parece, que de los que parece. Y de hecho, en el episodio 2 vemos al menos 12 Jedi diferentes luchar en la, aunque sea brevemente, y me refiero brevemente, 3 o 4 segundos, en la arena del circo de Geonosis, y cada uno de ellos tiene un estilo distinto. Por supuesto, contó con la participación de John Knoll en los efectos visuales, que eso, se diga lo que se diga, no fue superado, y aunque no ganó ninguno de los Oscars en ninguna de las tres películas, la primera le venció Matrix, que no debería haber vencido, y en la segunda le venció El Señor de los Anillos, y tampoco debería haberlo hecho, pero bueno, para eso. Yo ahí discrepo totalmente de lo que estás diciendo. Yo también no estoy de acuerdo. Bueno, pero bueno, pues, continúa. Me parece muy bien, pero bueno, no voy a entrar a ese melón si queréis. Entramos. Es que podría decir muchas cosas sobre. No, pero de todas formas. Sobre la sobrevaloración de los efectos de Matrix, que no hace sino crear un recurso que se había usado ya en publicidad, el famoso Time Bullet y todo esto, ya se había usado casi un año antes en publicidad. No crea nada nuevo y los efectos digitales no están bien. De hecho, si ves los efectos digitales de la segunda parte de Matrix, cantan un montón, pero un montón. Es absolutamente demencial lo que canta. Están fatalmente modelados, pero bueno. Bueno, yo creo que los efectos especiales del episodio 1 cantan también bastante a día de hoy, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. De todas formas, bueno, ya, y cerrando un poquito ya este tema, porque, en fin, esperemos que no nos des todos los nombres de las demás películas, pero ya pasó un buen rato. ¿Nos queda alguien, aparte de...? No, los voy a dejar, estos son los más importantes. Bueno, al final, si me dejas, sí que contaré cómo se rodaba y eso, porque es muy interesante y la gente creo que no sabe cómo se rodan actualmente las películas, que es muy distinto a cómo se rodaban antes con la claqueta y la cámara en el hombro o la cámara en un trípode. Bueno, de todas formas, también habría que mencionar que se recupera John Williams para el tema de la banda sonora, que se vuelve a hacer tres obras maestras para cada una de las tres películas. Sí. Y sobre el reparto, pues Liam Neeson en el papel del maestro Jedi Qui-Gon Jinn, Ewan McGregor como su padawan Obi-Wan, Natalie Portman como la reina Amidala y Padme, Jake Lloyd como este pequeño Anakin Skywalker, del cual ahora hablaremos, ¿qué os parece? ¿Qué tal? Se recupera además al actor Ian McDiarmid, que mucha gente no lo sabe, pero bueno, ya salía en El Retorno del Jedi, ¿no? O esto, sí, ¿no? Él ha sido el emperador, sí, toda la vida. Bueno, menos en el episodio 5, creo. Ya comentamos que hubo una actriz que interpretó al emperador en el episodio 5 cuando aparece solo como un holograma. Vale. Luego además tendríamos por ahí, también se recupera a Fran Oz como Yoda, Anthony Daniels como C-3PO. ¿Y a quién tenemos más por aquí? Ray Park como Darth Maul y Samuel L. Jackson como Mace Windu. Si queréis hacemos un breve resumen, ¿o no? Déjame sí citar que respecto a lo de John Williams, que era una de las pocas cosas que George Lucas tenía muy claro que iba a contar otra vez con John Williams, porque era inseparable de Star Wars, que volvió a rodar como rueda él siempre en los estudios Abbey Road con la Orquesta Sinfónica de Londres, y que aquí hace dos cosas, no se le valoró ni se le premió con el Oscar, pero hace dos variaciones al menos sobre los temas clásicos de Star Wars impresionante. Uno es el Duel of the Fate, en la que introduce coros prácticamente por primera vez, duelos en sánscrito, que además recogen un poema celta que habla de la lucha de dos árboles. Y luego el tema Across the Star, que es una variación de Star Wars hacia un tema romántico que es sinceramente espectacular, y si alguno no lo conoce, pues ya está escuchándolo, por supuesto, de forma legal. Bueno, pues nada, se puede decir que como nadie sabía muy bien por dónde iban a ir los tiros, pues todo lo aceptábamos de buen grado. ¿Cómo empieza el episodio 1? Pues se puede decir que hay una gran tensión política en la República Galáctica, porque son los tiempos de la República, todavía falta para que el Imperio se imponga. Según parece, la Federación de Comercio ha empezado a imponer unos impuestos que ha provocado que algunos sistemas estelares, sobre todo en la periferia de la galaxia, pues empiecen a revolverse cual escorpiones, ¿no?, contra todo este tipo de impuestos, como digo. De hecho, ellos han llegado, la Federación de Comercio pues ha llegado a imponer bloqueos, ¿no?, con naves de guerra alrededor de las órbitas de los planetas que no quieren pasar por el aro. Y uno de ellos es Naboo, el que está gobernado por la reina Amidala, que se va a convertir en uno de los personajes principales. El canciller supremo, que en esos momentos no sé ni cómo se llama, pero bueno, el caso es que envía a dos caballeros Jedi para resolver el conflicto. Y claro, ¿quiénes son? Pues Qui-Gon Jinn y Obi-Wan, el maestro y el aprendiz de la luz. Y claro, pues son traicionados total y absolutamente, y a partir de aquí pues empieza una pugna política, una pugna aventurera que lleva inevitablemente a la guerra. Y bueno, yo creo que a partir de aquí podemos empezar a ir desgranando toda la película, a lo mejor si queréis, hablando de las escenas más importantes. Yo creo que aquí ya, creo, a no ser que nuestro general quiera aplicar algún dato tecnológico, yo creo que ya podríamos empezar a hablar sobre estos nuevos personajes, sobre sus relaciones y sobre lo que nos parece la película en general. Nota un poco de rin-tin-tin que se dice. Yo es que el apartado yo te veo hoy aquí sobre todo con el episodio 1, yo no sé si luego con los demás también, pero te veo, te noto abogado del diablo, estás defendiendo al diablo. Y voy a ser muy crítico. De todas formas, déjame que me disculpe porque creo que ha sonado mi móvil con la marcha imperial por ahí de fondo. Si se ha colado, ya pido disculpas desde aquí a los oyentes. No se ha habido, tranquilo. Bueno, pues vamos a ver. Yo quiero preguntar a Raúl, en fin, Raúl, ¿a ti qué te parece, sobre todo, este rejuvenecimiento de los personajes que ya conocíamos? Es decir, Obi-Wan, es decir, C-3PO, Yoda, etcétera, etcétera, de los personajes que conocemos. Bueno, parte pues es lógico, puesto que argumentalmente pues nos situamos alrededor de 18, 20 años antes de que de los episodios que todos conocíamos. Y bueno, pues claro, como la sociedad existía y lógicamente ya se hacía referencia a todo esto, pues lo que me hubiera parecido muy raro es que no se tirara de estos ítems, ¿no?, a la hora de localizar y de empezar a construir la historia, ¿no? Sí, pero en principio bien. Pero bueno, lo que yo te refiero es, ¿realmente tú crees que Ewan McGregor representa bien a un Obi-Wan juvenil? O sea, ¿ves el mismo personaje? ¿Hay una continuidad? ¿Tú qué opinas de este asunto? Bueno, salvo que tienen la misma nacionalidad, no son personajes que hayan transcurrido demasiado lógico, ¿no? Porque el Obi-Wan que tenemos aquí en la primera entrega y lo que vamos viendo sucesivamente, pues a lo largo de toda la segunda trilogía, es un personaje más afable, pues comunicador, muy asertivo, y lo que encontramos, el personaje que encontramos en el episodio 4, pues es un hombre pues bastante reservado, introspectivo, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay personajes que sí que se plasman de una manera un poquito más coherente, ¿no? Como Yoda, por ejemplo. Pero el caso de Obi-Wan sí que me parece pues bastante distópico. Si te dicen que es otro personaje, pues tú lo acatas y tal, porque no se le ve demasiada concordancia, ¿no?, con el señor ya mayor que veríamos en unas entregas después. Estoy en absoluto desacuerdo y voy a explicar por qué. Visualmente, tanto en el segundo episodio como en el tercero, y me estoy refiriendo a las precuelas, el aspecto físico de Ewan McGregor se acerca mucho a lo que podría ser el Obi-Wan Kenobi de la trilogía clásica, más joven. Y de hecho eso está muy bien estudiado, el corte que le hacen de la barba y el peinado hace que la continuidad visual sea coherente. La diferencia entre el aspecto asertivo se justifica por el recorrido vital. No es lo mismo un joven discípulo, como es en las precuelas Obi-Wan Kenobi, discípulo de Qui-Gon Jinn, que además es seguidor de la corriente de la fuerza viva, que es una prácticamente una corriente minoritaria dentro de la filosofía Jedi, a el Obi-Wan Kenobi que conocemos en el episodio 4, que ha visto a su alumno y amigo volverse contra él, que ha estado separado, que ha visto cómo todo el mundo que conocía se ha hundido y cómo tiene que tener una postura reservada porque no sabe quién está observando. En ese sentido, creo que hay otras críticas que son más razonables. Por ejemplo, que Natalie Portman es elegida aquí con 17 años para hacer un personaje que tiene que aparentar 14. Podría colar, pero se elige a Jack Joyce, que tiene 8 años, 9 menos que ella, mientras que para el segundo capítulo se elige a Hayden Christensen, que es de la misma quinta, del mismo año que Natalie Portman. Con lo cual, aunque se puede justificar con que el niño ha crecido muy bien, esa diferencia de edad abultada del episodio 1 no se ve reflejada en el episodio 2. Esa crítica, por ejemplo, sí me parece coherente. El resto de los personajes, más allá de que el aspecto visual que tiene Yoda en el episodio 1, en el que se utiliza una maqueta, una marioneta rejuvenecida, que creó las iras de todos los aficionados, porque hay que reconocer que es bastante cutre. ¿Y por qué se utilizó una marioneta y no un personaje digital? Pues porque todavía no estaba preparada la tecnología que hacía posible todo lo que es la creación del personaje digital de Yoda. De tal forma, antes de que nos vayamos de tema Obi-Wan, yo sinceramente la personalidad de Qui-Gon me parece más similar a la que tiene Obi-Wan en el episodio 4 que no el joven Obi-Wan, empezando también porque es un personaje que tiene mucha más picardía que el, entre comillas, el Lelo que vemos en el episodio 4, que es un personaje que a las primeras de cambio ya lo larga todo y tal, y no se reserva nada y... No sé, ya te digo, yo veo más a Qui-Gon como una continuación natural de Obi-Wan que no el Obi-Wan que nos presentan. Bueno, a lo mejor eso quizá podría justificar incluso el hecho de que a lo mejor Obi-Wan fuera... Hay que recordar que en el Imperio Contraataca el propio espíritu de Obi-Wan convence a Yoda de que adiestre a Luke porque él también era una persona así como muy alocada cuando era joven. ¿Acaso no era yo como él? Llega a decir su voz en off, ¿no? Entonces, a lo mejor, hombre, sí entendemos que este Obi-Wan pues tiene que ser un poco más alocado, un poco más impulsivo, y a lo mejor pues acaba aprendiendo de su maestro Qui-Gon Jinn como referencia, gran referencia, y aprende de él incluso cuando ya ha muerto y acaba convirtiéndose un poco en él, ¿no? Con lo cual, no sé, a lo mejor sí es posible que tenga cierto sentido, ya si nos ponemos a buscar el sentido lo encontramos. O sea, no creo que esto sea uno de los problemas más incoherentes que tenga la saga. Sí me parece un poco más problemático el hecho de que, por ejemplo, C-3PO sea un C-3PO completamente distinto, ya no solo porque esté a medio construir y se mueva un poco raro y demás, sino porque la simbiosis C-3PO R2-D2 no funciona en esta saga de precuelas. No funciona como funcionaba en la trilogía original. Eran un dúo maravilloso, tenían unos diálogos estupendos. Aquí C-3PO no solamente está desdibujado, sino que no nos transmite nada. No hay ni un solo diálogo suyo que podamos recordar, mientras que los de la trilogía clásica sí. Me parece que esa traslación a unos cuantos años antes de los dos androides, para mí está no acaba de conseguir el objetivo que debería haberse marcado. Perdón, Antonio, tengo una teoría sobre eso. Es que a mí me da la impresión que C-3PO exclusivamente cumple como una figura irónica, como el gracioso de la película. Y entonces, como en esta entrega, pues esto recae sobre ese gran invento que fue Jar Jar Binks, pues entonces, claro, C-3PO tiene que aparecer porque ya se dijo que los dos androides formarían parte de todas las entregas, pero está completamente descolocado porque el rol que naturalmente siempre admitía este personaje, pues lo está ocupando otro de una manera pues terriblemente, terriblemente desafortunada. Y entonces, claro, pues ahí tienes un personaje más que era un relleno, era un aliciente más que, pero si lo llegas a ver suprimido, pues tampoco pasa absolutamente nada. Bueno, la presencia de los dos androides era casi obligada porque es uno de los referentes de Star Wars, entonces tenían que aparecer los dos, pero de todas formas aquí el que ve la película tiene que tener muy claro que R2 es un androide que pertenece a Amidala, mientras que C3PO es un androide construido y que pertenece a Anakin Skywalker y que de hecho queda en Tatooine durante bastante tiempo. La relación que tienen C3PO y R2D2 en las precuelas no es exactamente igual que la que tienen en la trilogía clásica. No, desde luego. De hecho, en la trilogía clásica ya llevan mucho tiempo trabajando, sí, conjuntamente y sí, en solitario para el mismo amo, con la diferencia de que C3PO ha sufrido un borrado de memoria que hace que no recuerde nada de lo sucedido en las precuelas, y sin embargo R2D2 sí tenga un conocimiento exacto de todo lo que ha ocurrido, porque es el único, la única unidad astromecánica de toda la galaxia que no ha sufrido borrado de memoria. Bueno, señor letrado, yo le pregunto a usted, ¿cómo piensa usted defender la paradoja temporal, espacio-temporal, y bueno, o sea, yo creo que ya se carga completamente todas las leyes de la física cuántica más espectacular, que sea Darth Vader el creador de C-3PO? O sea, ¿realmente era necesario? No, la respuesta es no. Es necesario porque explica que no, ahora te voy a sorprender, porque que Anakin Skywalker sea el creador de C-3PO explica una escena de la trilogía clásica. A ver, ¿qué escena? Explica. Hay una escena en Ciudad Nube en la que están huyendo y Chewbacca lleva a la espalda a C-3PO metido en una especie de red porque está todavía sin montar, que es cuando lo han recogido del vertedero de Ciudad Nube cuando ha sido destruido por los imperiales. Y un oficial imperial, bueno, un soldado de asalto va a disparar contra Chewbacca y Darth Vader le da un golpe y hace que dispare para arriba para que no dispare contra C-3PO. ¿Por qué? Porque es su androide. Bueno, que sea el tribunal del público el que decida. A mí no me has convencido, pero bueno, en fin. Vale. ¿No te he contratado a ti, George Lucas, como mago de la continuidad de estos? ¿Que explicar lo inexplicable? No, es que este dato ya lo sacaron los magos de la continuidad en varios relatos. Por bueno, cierto, amigos. Vamos a ponernos ahora serios. Las escenas existen, las escenas tienen ese sentido, pero en su día se puede interpretar que le dio hacia arriba porque los quería vivo y no quería que se muriesen o cualquier otra historia. Antes de que dejemos de hablar de los personajes, yo encuentro también que un gran desafortunado, una situación muy desafortunada también es aquí el papel de Darth Sirius, ¿no? Porque ya solo empezar, a mí me parece que es un gran fiasco que, joder, en la primera aparición de Darth Sirius canta mogollón que este personaje está introducido en el Senado, ¿no? De hecho, tengo por aquí apuntado una frase en la que dice: yo haré que sea legal. Darth Sirius, no, esto también me parece que como presentación de un personaje no es demasiado bueno, porque lo vas a estar viendo tres películas y, joder, pues guárdate un poquito de misterio de la relación que va a tener este señor con el Senado, ¿no? Pero, la primera de cambio, ala, venga, ya está, sabemos quién es el malo. El aficionado a Star Wars que realmente seguía la saga sabía de sobra que Palpatine era el emperador. Y para el que no lo sabía, le cabía la duda de si tenía algún tipo de influencia en el Senado desde un punto exterior a él. En cualquier caso, lo más importante, y es un poco lo que la gente hace más reproche, y es un reproche injusto porque está explicado, es: ¿y los Jedi qué hacían que no se coscaban de nada? ¿Tenían ahí al enemigo en las puertas? Bueno, está explicado porque Darth Sidious ejerce un manto de oscuridad sobre todo. De hecho, en varios momentos de las precuelas se dice eso, se dice: hay un manto de oscuridad que lo cubre todo. Hay una conversación en la que los Jedi dicen: no sé qué pasa últimamente, pero estamos empezando a perder poderes y facultades, y es precisamente por eso, porque hay un maestro Sith que ellos no esperan, porque creen que los Sith están extintos, y eso hay que recalcarlo. Hasta que no aparece Darth Maul, ellos dan por extintos a los Sith, y entonces no denotan la presencia del maestro como origen de esa pérdida de poderes que están sufriendo la Orden Jedi o Jedi. Bueno, De todas formas, a mí me gustaría empezar a hablar sobre algunos aspectos de esta película. Vamos a dejar el concepto Jar Jar Binks y Anakin para el final, pero por ejemplo, vamos a hablar de la trama política. La trama política, si tú eres un niño y vas al cine como un niño, los niños no se enteran de la trama política, porque sí parece que es un poco enrevesado. A mí me parece que incluso es una historia bastante interesante, sin embargo, yo a lo mejor se le da demasiada importancia a ese tema, ¿no? No sé cómo veis vosotros el tema este, trama política, entre comillas. ¿Qué tenéis que decirme? A mí me parece que la introducción de esta farragosa trama legal atenta contra el espíritu de la primera trilogía, porque no se había visto nada. Es un embolado ahí que creo que está muy mal resuelto, que lo único que hace es comer metraje. Y luego también, a lo largo de toda la historia, me parece muy previsible, y yo creo que se lo podrían haber ahorrado y le hubiera quedado una historia un poquito más dinámica y un poquito más centrada en lo que tendría que ser y lo que esperamos todos, ¿no? Que es aventura, pues batallas y tal, ¿no? Y esto pues sí que fue un elemento distintivo, algo que empieza llamándote la atención, pero que al final, joder, creo que fue un tostón impresionante. Bueno, vuelvo a discrepar otra vez, absolutamente. A ver, la trama política, que se puede decir si está mejor o peor hecha, si ocupa mucho o poco metraje, tiene una importancia capital en la narración de la historia y en el origen de cómo la República se va a convertir en imperio. La República es un organismo muy burocrático y que está sometido a mucha corrupción. El plan magistral de Darth Sidious es jugar a dos bandas. Es crear una rebelión, un grupo separatista que se enfrente contra la República, acusando a la República de ser un régimen corrupto, y eso le permite a él utilizar todos los recursos de la República para acabar con esa incipiente revolución y, aprovechando el conflicto, dar un golpe de estado encubierto y transformar un régimen democrático y abierto, como con todas sus discapacidades, en un imperio. Y para eso necesita que haya una amenaza externa. De ahí un poco el título de The Phantom Menace, que hace referencia a Palpatine, en el sentido de que es la amenaza esa oscura que hay detrás de todo eso. Y para eso la intriga política es muy interesante y utiliza a los neimodianos precisamente para empezar a crear ese conflicto. ¿Por qué? Porque las prácticas de la República permiten el bloqueo. Aunque parezca un término injusto, para imponer nuevas tasas se permite el bloqueo pacífico. Pero un bloqueo pacífico que produce mucha repulsa, más cuando se ejerce contra un planeta bastante indefenso. Por eso toda la trama política, que luego se ve reflejada en el Senado, es interesante o no, según el espectador, pero es importante para la historia que va a contar el director. Hombre, es importante, y sí es cierto que el plan de Palpatine de servirse de la democracia, entre comillas, de, como dices tú, Kurt. Yo ya no lo he dicho hoy nunca y lo habéis dicho los dos. Bueno, en letra cursiva, servirse de la democracia y de sus defectos para alzarse con el poder y convertirlo todo en una tiranía, ¿no? Es como decir, voy a aprovecharme de la democracia para conseguir un poquito, pues eso, conseguir mi régimen fascista. No obstante, yo estoy de acuerdo con Raúl en que se carga el ritmo completamente de la película. Si es que esta película tiene en algún momento buen ritmo, porque en mi opinión creo que no lo tiene. Creo que es una película que tiene escenas muy concretas y el resto, no sé, va así, que no parece que tenga ningún interés en arrancar en ningún momento. No obstante, hay bastantes aspectos que a mí me parece que podríamos citar. Para mí me parece que a lo mejor ahora deberíamos empezar a hablar sobre defectos y virtudes, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de virtudes. Yo creo que realmente esta, y luego vamos con los defectos. Yo creo que esta película nos muestra dos escenas que para mí son las más importantes de la película, que son la carrera de vainas y el enfrentamiento final entre los Jedi y el aprendiz de Sith, ¿vale? Supongo que aquí Sí, nos podemos extender un poquito. La carrera de Vainas es una auténtica... O sea, realmente el sonido es brutal. Aquí apenas hay música, salvo en las secuencias finales de la carrera de Vainas. Desde el punto de vista del sonido, como tú bien has dicho, Kurt, madre mía, es que tiene un sonido brutal. Es increíble cómo suena cada vaina de un modo distinto, cómo suenan diferente cuando se acercan, cuando se alejan, cuando están más cerca, cuando están más lejos. Es increíble. La verdad es que me gusta más por el sonido que por lo que veo en pantalla, aunque lo que veo en pantalla también me atrae bastante. ¿Qué tenéis que decirme sobre las vainas? A mí me pareció excesivamente larga y yo ahí me estaba dando la impresión de lo que estaba viendo era un videojuego. O sea, no estaba aportando argumentalmente nada. El final era claramente previsible porque era la única solución que le quedaba a los personajes para poder escapar. ¿Y qué quieres? Yo creo que consumió 10 minutos de película que, bueno, pues no, en el cómputo total puede no ser demasiado. Pero para mí, si se hubiera quedado en la mitad, el resultado hubiera sido más redondo. Bien, vamos a ver. Yo es que no quiero que el que nos escucha se quede con la idea de que soy un defensor a ultranza de esta película. Y ya adelanto que a mí la película no me gusta y soy muy crítico con ella y creo que traiciona el espíritu de Star Wars y creo que Lucas demuestra muy poco oficio. Y creo que Jar Jar, y lo comentaremos con detalles, es un auténtico despropósito, pero sí que, como tú, me gustan al menos estas dos partes de la película. La carrera de Vainas, que es un homenaje clarísimo, ya no hace falta decirlo, sí, a Ben-Hur, pero que también tiene cosas de otras producciones. De hecho, y aunque esto es menos conocido por la gente, hace un homenaje, alguno dirá copia, a un clásico de la animación noruega, el Grand Prix de 1975, que ahí aparecen pues sabotajes y salidas tardías como las que presenta esta carrera de Vainas, que Raúl dice que es larga, pero que en principio iba a ser todavía más larga, porque bueno, aparte de incluir una imagen del amanecer con uno de los amigos de Anakin llegando con parte de las piezas, iba a incluir la presentación individualizada y más larga de todos y cada uno de los participantes de las vainas. De hecho, a uno se le ve presentado y se ve a toda su familia esperándola, y será uno de los que muera luego en accidente. Se ve a los digamos androides chatarreros recogiendo los restos cada vez que hay un accidente. Pese a ello, me parece una escena muy interesante. Que sea tan larga demuestra también que en el fondo esta película tiene poco contenido. Dices, si gran parte del metraje o una parte importante se la lleva la carrera de Vainas, es que no nos está contando mucho. Estoy de acuerdo con eso. También estoy de acuerdo en que la presencia de la carrera de Vainas, que a un adulto le puede gustar, está introducida, como está de hecho introducido el personaje de Jar Jar Binks, porque el público objetivo para esta película no era el fan clásico, sino una nueva generación de aficionados. Y aunque a una persona adulta, que somos la mayoría, cuando lo vimos o cuando lo vemos ahora nos resulta realmente cargante, pues para una persona que iba al cine, como en su día fueron los aficionados, con 9, 10, 11 años, Jar Jar Binks es todo un personaje y lo adoran y lo quieren. ¿Qué no le pasa al público adulto? Pues yo conozco a bastantes niños, y la mayoría dentro de mi familia, que también discreparían de este aspecto, y lo vieron con 6, 7, 8, 9, 10 años, y créeme, no tienes razón. Pues en Estados Unidos tiene muchos seguidores, como en su día tenían los hijos, pese a que los adultos pues hacemos bastantes reproches a estos peludos ositos. En cualquier caso, ¿cuál es el problema con Jar Jar Binks? Que se vamos a dejar a Jar Jar Binks para el final. Una preguntita, bueno, algún comentario que hacer sobre el enfrentamiento contra Darth Maul. Me imagino que, supongo, yo creo que realmente es lo mejor de la película, mucho mejor que la carrera de Vainas, por lo menos para mí. Se me hace bastante corto, incluso. Para mí también, pero tiene un gran problema y es que mata al gran malo de la, del primer episodio de una forma ridícula y que lo corte por el gran malo de la serie, diría yo, porque para mí es el de los personajes nuevos que se inventan, para mí es el más carismático y el más espectacular y creo que fue un completo despropósito que lo mataran a primeros de cambio porque este personaje podría haber dado mucho mucho juego, es que visualmente era muy potente y ves que lo matan y dices, joder, macho, vaya tela, ¿no? Con lo que se le podría haber sacado partido a este personaje. Hombre, yo creo que en la galaxia de Star Wars ningún personaje ha muerto realmente del todo. No, de hecho vive Darth Maul, ya aviso a los que nos están escuchando, creo que lo comenté, vive en el universo expandido con implantes mecánicos de cintura para abajo. De hecho se llega a enfrentar con Darth Vader ya con la máscara y todo, pero bueno, eso lo hablaremos en el universo, en el especial del universo expandido que algún día tocaremos aquí. A lo mejor tenemos que hacer más de un especial porque hay tantísimas historias interesantes en ese mundillo. Vamos a probar con uno y luego si la gente quiere más hablamos en repetidas ocasiones, pero bueno, la verdad es que de todas formas, de ese duelo hay un momento que es muy interesante, quizás es el mejor momento del duelo, y es precisamente el duelo, el momento en el que no hay lucha, que es cuando quedan atrapados dentro de los campos de fuerza, que por cierto, alejados y no pueden luchar. Ahí se ven ese es mi momento preferido, a mí me encanta esa parte. Ahí se ven las dos naturalezas, mientras que Darth Maul golpea con el sable en el campo diciendo, ah, estoy como una moto, quiero matarte ya, es todo ira, todo furia, todo agresividad, su rival se sienta cómodamente y medita, porque tiene que ir desde la serenidad, desde el equilibrio, desde la falta de pasión. De todas formas, una pregunta, hacemos un paréntesis, ¿para qué sirve eso? Aparte de para generar esta escena, ¿sirve para algo? ¿Hay alguna excusa para que esas cosas se cierren y se abren? Para mí tiene más sentido que la propia carrera de Vainas, la verdad. Creo que imprime mucha personalidad a lo que es el concepto de Jedi, ¿no? No. Yo creo que ahí te muestra un poco lo que es la naturaleza de un maestro Jedi. Y lo más bueno es que te lo cuenta de una manera metafórica, que no necesita palabras y te lo está mostrando en toda su grandeza, ¿no? No, pero que es un gran acierto. Que yo estoy de acuerdo con eso, pero mi pregunta era, y por eso decía de hacer un paréntesis, no sirve para nada, es una justificación, es un recurso estilístico, como que los sables de los malos sean rojos y los de los otros sean de o azules o verdes hasta que aparece el de Mace Windu, aunque tiene una explicación en el universo expandido de por qué son rojas, que no la voy a dar ahora, la daré en el universo expandido. Lo de que haya unos campos que se mueven y se abren y se cierra, ¿qué sentido tiene? Pues vete tú a saber cómo funcionan esas máquinas. Simplemente un recurso para mostrarte las dos naturalezas del enfoque de la lucha. Vale, contestado esto, excelente todos los movimientos, toda la coreografía. Ray Parks, que era quien interpretaba a Darth Maul, bueno, está sobrado, o sea, qué tío, cómo se mueve, es increíble. Pero bueno, la película acaba, a este hombre le cortan por la mitad, muere Qui-Gon Jinn. Bueno, en teoría se supone que muere, pero no se sabe muy bien si le clava el sable en el estómago o se lo mete debajo del axil. Bueno, no sé. De todas formas, la escena está estupenda. Pregunta, y os pregunto, ¿nos metemos ya con los defectos? Cuando queráis, ¿no? Vale. Ya hemos dado unos cuantos, ¿eh? Vale, pero no. Vamos a ver, yo creo que el principal, bueno, a lo mejor el principal defecto no, pero uno de los defectos que para mí es vital de esta saga es que mientras que los personajes de la trilogía clásica sufrían, sudaban, se exaltaban, tenían emociones y las podíamos sentir, por lo menos en este primer episodio, aquí nadie se altera por nada. La reina Amidala la veo que sí, bueno, le afecta y demás, pero no sé, va por ahí como diciendo, bueno, si se queda con el planeta tampoco es que me importe demasiado. Le da a todo el mundo todo igual. La madre de Anakin, su hijo puede morir perfectamente en una carrera de vainas, pero esta gente, que no les conozco de nada, necesitan unas piezas de motor para su nave para irse de aquí y dejarme abandonada. Tampoco es que me importe demasiado. No voy a mostrar ningún sentimiento porque no los tengo. Los dos Jedi, con Jar Jar Binks, del cual hablaremos, lo vamos a dejar para el final, pobre hombre. Van en una nave, están atravesando un océano, van a atravesar el núcleo del planeta. Se encuentran con un monstruo. que les va a comer, que se va a comer la nave literalmente. Y los dos tíos ahí, uno mirando su Twitter a ver si alguien le ha escrito algo sobre lo que acaba de poner, el otro pensando en la película que ha visto el fin de semana, mientras ya me voy gritando y demás. Le inmoviliza, Jar Jar, cállate, te inmovilizo con este movimiento experto. El otro, joder, ¿te has pasado? Nada, otro monstruo aparece, siempre hay un monstruo más grande. Vale, muy bien, seguimos, otro monstruo otra vez, y ves las expresiones de los Jedi como si estuvieran viendo, pues no sé, una partida de ajedrez clásica en el televisor. O sea, no sé, no hay ningún tipo de empatía. De hecho, los Jedi pasan por esta película como si se estuvieran aburriendo todo el puto día. Mira, en realidad es un señuelo, no es la reina Amidala, era otra persona. Qui-Gon Jinn y Obi-Wan se miran, ¿ves? Pues si ya lo sabíamos. Nosotros no hay quien nos la juegue. Somos putos Jedi, somos los putos amos. No sé, ¿por qué no hay un poquito de empatía? Bueno, ahí hay dos problemas. El principal problema es que no están dirigidos. Bueno, aquí nos metemos con el gran problema, sí. No hay quien le diga, esta es tu motivación, o mejora este gesto, o haz esto, o haz lo otro, porque no está en eso. Y el actor, además de no tener instrucciones muy precisas del director, se encuentra con un problema añadido, que es el segundo problema. Y es que se filma mucho frente a fondo azul, fondo verde, y por lo tanto no tiene unas referencias. A eso hay que añadirle que a veces interactúa con personajes que ni siquiera están presentes. De hecho, Jar Jar Binks, cuando se filma como va a ser digital, lo que tienen los actores que están con él es a un jebo que lleva un casco de obra, y sobre el casco de obra un palo y dos ojos dibujados a la altura de que deberían estar los ojos de Jar Jar Binks, porque es más alto. Entonces, para que sepa dónde tiene que mirar, se gira. Entonces, si alguien no tiene instrucciones de qué tiene que hacer cuando habla con otro personaje, y ese otro personaje es un tío con un casco de obra, pues es bastante difícil. Bueno, pero yo no sé, yo creo que realmente los personajes van por ahí, por la vida, como si fueran témpanos de hielo. Es un poquito tristón todo este asunto. A mí, además, también me gustaría hacer un pequeño parón para hablar sobre el tema de Anakin, porque me parece que como concepto en sí es interesante, ¿no? Mucha gente habla de este niño y echa pestes de él. A mí me parece que el actor no lo hace tan mal. De hecho, me parece que el niño incluso está bastante mejor de lo que yo me temía. Y no solamente eso, sino que prefiero a este chaval mil veces en su interpretación que luego a Hayden Christensen en la suya. Pero bueno, ya hablaremos de él en los siguientes episodios. No sé yo hasta qué punto veis todo lo que tiene que ver con él aquí en esta película, si está bien o está mal, y ya pues deberíamos hablar de los midichlorianos, ya que estamos. Bueno, pues empezando con el tema de Anakin, a mí me parece que escogieron a un personaje excesivamente, bueno, a un actor excesivamente joven para lo que los atributos que le constituyen a este crío, ¿no? Porque dicen que construye robots, pilota vainas, repara naves, y la verdad es que es un crío pues excesivamente joven que desde un momento al espectador le parece imposible que haga esto. Ya no digo el hecho de meterse en una nave prácticamente sin tener ni idea y a base de tocar botones conseguir destruir pues el fortín enemigo espacial, ¿no? Que eso me pareció una fantochada y un exceso de vueltas demasiado loco, ¿no? Pero ya incluso desde el principio yo tenía la sensación de que si hubieran cogido a un actor que tuviera una edad así más paralela a la de la reina Amidala, hubieran conseguido darle más credibilidad, ¿no? Al fin y al cabo, si no recuerdo mal, al final de la película también constatan de que es un personaje, de que es un niño demasiado mayor ya para aprender a ser Jedi. Leche, pues entonces, ya que no te sirve como niño, pues hazlo un poquito más adulto y te podrás creer un poquito más pues todo lo que se le atribuye a este personaje, ¿no? Aparte, yo qué sé, lo veo un poquito descarado y bueno, no sé, creo que es un poco todo demasiado repentino, ¿no? Es un personaje que de seguida ya te lo meten ahí y entonces pues ya tiene que ser el protagonista, ¿no? Cuando está alrededor de otros personajes cuya trayectoria tú ya has visto y un poco le reclamas que tenga, que tengan un poquito más de presencia, ¿no? No sé. Bueno, es que has abierto tantos melones. A ver, voy a intentar ir cerrando algunos y abriendo otros. A ver, aunque alguno lo considere una justificación traída por los pelos, que sea un hacha con las máquinas o que, por ejemplo, participe en las carreras de vainas donde se necesitan unos reflejos que los humanos no poseen y por eso son todos alienígenas menos él, está justificado por precisamente por su origen innato en la fuerza y por su gran presencia en sangre de midiclorianos. Dicho esto, para mí se falló en el casting y se falló a la hora de establecer la edad de Anakin. Se falló en el casting porque es un niño demasiado dulce de rostro, demasiado buen niño. No tiene ni un rasgo oscuro como debería empezar a tener el protagonista. En segundo lugar, para mi gusto es demasiado joven. De hecho, si se hubiese buscado un personaje más próximo en edad a Amidala, hubiésemos tenido dos ventajas. Una es que su relación futura podría estar ya más apuntada aquí, en el sentido de que en vez de tratarse como hermano, hermana mayor, hermano pequeño, se podrían tratar como primer amor o como primera atracción física. Y en segundo lugar, le habría dado tiempo a estar más tiempo viviendo en el régimen del esclavismo y podría haber manifestado ya un rechazo y cierta osquedad, que se le hubiese visto en algún momento pues alguna explosión de ira o algún enfrentamiento, aunque fuese leve, con los Jedi, en el sentido de somos esclavos, no hacéis nada por nosotros, ahora quieres que me vaya contigo, pero yo llevo aquí viviendo 10 años con mi madre siendo prácticamente un objeto de compra y venta. Bueno, vale, más o menos creo que estamos todos de acuerdo. Midiclorianos, ¿cómo de repente este señor le da la gana, al señor George Lucas me refiero, de convertir a Anakin en una especie de Jesucristo? Porque claro, no tiene padre, fue concebido por el Espíritu Santo de los midiclorianos, un concepto místico como era el de la fuerza, de repente convertido ahí en una especie de casi, no sé, es que no sé cómo decirlo, un resfriado, quizá una gripe o algo así, un virus. Realmente se carga total y absolutamente toda la esencia de lo que era la fuerza hasta ese momento. Efectivamente, poco más que decir. Aquí, cuando todos estábamos viendo a los Jedi como un ejemplo de superación, seres que están por encima gracias a sus atributos y su sabiduría, y que para ser Jedi pues era necesario haberse constituido pues como un prohombre, ¿no? Una persona de bien. Ahora resulta que uno pues ya depende de las células que tenga y tal y cual, pues ya estás predestinado o no estás predestinado, y es todo muy sintético, muy mecánico, y le quita mucha magia, ¿no? Le quita mucha mística a esto. Es que me parece un desacierto más de esta película. Bien, esta es la gran pega que casi todos los aficionados le ponen a George Lucas, y además fundamentadamente. De la fuerza hasta ahora sabíamos pues que era un campo de energía creado por todas las cosas, que penetraba en nosotros, etcétera. No era necesario explicar más profundamente ese concepto. Era más interesante, y era lo que esperaban los aficionados en las precuelas, que se explicase la diferencia moral, si es que la hay, que muchos consideran que no, entre el lado luminoso y el lado oscuro, en el sentido de que el lado luminoso y el lado oscuro podrían ser simplemente dos formas de acceder a esa energía, utilizando el equilibrio o utilizando la ira, que no quiere decir que te comportes luego moralmente, de una forma moralmente rechazable, simplemente que la ira en un momento dado te puede llevar a ganar una lucha, que si tú la estás ejerciendo contra un elemento maligno podría ser justificable. Al final hay un discurso de exceso de bondad y de maldad que no encaja. La gente quería, pues, por un lado que se explicase eso, o que se explicase las famosas pruebas para convertirse en caballero Jedi, o el proceso que se seguía de alumno a maestro, o de alumno a caballero y de caballero a maestro, o la estructura de los Sith, si es que la había. Y en vez de contar todo eso, Lucas, que venía de haber leído en este gran parón entre las dos trilogías todas las modernas teorías sobre las mitocondrias, sobre el tema de la oxidación celular y de cómo las tendencias nos hablan de esa Eva mitocondrial, es una especie como, por decirlo así, de elemento simbiótico externo a la naturaleza humana, que es a la vez el origen de la vida, que sin ese elemento simbionte no se habría conseguido la evolución, pero que a la vez es el origen de la muerte porque es el principio de la oxidación celular. Eso lo trasladó a la fuerza introduciendo los midiclorianos. Hizo ya un doble tirabuzón y pasó a concebir que el poder o la capacidad para manipular la fuerza dependiese del número de midiclorianos en sangre, del recuento midicloriano, que ya es un salto mortal, y ya da un salto mortal mucho mayor al insinuar, prácticamente decir categóricamente, que los midiclorianos pueden crear por sí mismos vida, si así les interesa, en una concepción inmaculada, que sería lo que es Anakin, y el motivo por el cual esta película fue desaconsejada en países como México por la curia de la Iglesia Católica, diciendo que se estaba ridiculizando la concepción de la Virgen María. A mí me parece un gran fallo, un total despropósito, y desde luego, como habéis dicho, le resta toda la magia. Y pudiendo haber fomentado todo el mito de la fuerza, lo que hace es directamente y con dos escenas cargárselo. Bueno, pues llevamos muchísimo tiempo hablando sobre este episodio. Antes de llegar a las conclusiones finales, bueno, pues yo es que poco puedo decir sobre el personaje de Jar Jar Binks. Ya antes de que se estrenara la película ya se empezaba a decir que podía ser el gran hándicap. Tenía muchos hándicaps esta película, tenía y tiene muchos fallos, pero Jar Jar Binks quizás sea el que todo el mundo se acuerda de él. Yo no recordaba esta película, no, yo recordaba a Jar Jar Binks como un personaje insoportable, pero hace poco he vuelto a visitar este universo, he vuelto a ver la película, y es que es bastante peor de lo que yo lo recordaba, ya lo recordaba horripilante. Cada año que pasa, luego la ves otra vez y dices, oh, madre mía, es que te pone nervioso, te saca de quicio. Todos sus diálogos, o sea, realmente no nos vale para nada. Todavía si dijeras, bueno, es que es el personaje cómico y realmente tiene gracia. No tiene gracia, es insoportable, ni siquiera está bien hecho. No sé, me parece que quizás sea la gran cagada. Yo he tratado de concebir en mi imaginación la película sin Jar Jar Binks, tratando de quitarle, sería un poquito incoherente, pero yo, de verdad, si yo fuera George Lucas, lo sustituiría por otro personaje digital, mejor hecho, y cambiaría todos sus diálogos. No es incoherente. De hecho, hay dos ediciones realizadas por los aficionados en las que se suprime tanto a Jar Jar Binks como todos los Uy, Upa, Yud y Jazz de Anakin Skywalker. Y la película no se nota porque está cortada de tal forma que como la presencia de Jar Jar Binks no es fundamental, no notas un salto raro y puedes ver la película. Y si alguno quiere buscar, pues no tiene más que buscar episodio 1 de Phantom Edit y podrá ver el episodio 1 sin Jar Jar Binks. De hecho, yo creo que ahora mismo me plantearía muy en serio el que George Lucas, en lugar de grabar más películas, hiciera un remake de esta trilogía otra vez y volver a contarlo todo desde el principio. O sea, decir, nada de esto ha pasado. Vamos a hacer el episodio 1, 2 y 3 otra vez. Hay que reconocer de todas formas que aprendió del error. Lucas, aunque no lo reconoce abiertamente, sabe que Jar Jar Binks fue una absoluta cagada. Y empezó a darse cuenta muy pronto, porque cuando hizo la proyección, y hay imágenes y vídeos de eso, cuando hizo la proyección particular para sus amigos, y entre sus amigos estaba, por supuesto, Steven Spielberg, cuando se ve que hablan en una especie de diálogo distendido tras la proyección, se ve a Lucas muy preocupado por ver si se ha pasado o no con Jar Jar. Y se ve como Spielberg intenta echar balones fuera, como diciendo, hombre, pues es un personaje pues que no está... No quiere decirle, tío, la has metido hasta el fondo. Y al final es el propio Lucas el que, al ver la reticencia de su amigo, dice, sí, creo que al final nos hemos pasado un poco de vueltas. De hecho, el que se fije verá que Jar Jar Binks sigue apareciendo en las precuelas porque no lo puede eliminar de golpe. Sin embargo, su presencia ya es meramente anecdótica y sale en segundo plano, aunque alguno dirá, con todo lo que hace lo nombran luego delegado de Naboo, pues sí, y de hecho tiene presencia en la serie de animación de Clone Wars, y arranca los peores momentos de la serie. Raúl. Sí, bueno, pues poco más de lo que se ha dicho, ¿no? Es el elemento gracioso que no tiene ni pizca de gracia, y yo aún así no lo considero que esté tan mal hecho dentro de lo que es el grupo completo de personajes digitales, pero sí que cansa muchísimo. También tiene una manera de expresarse así muy compleja, que ni tienes en primer lugar no tienes muchas ganas de entender, y luego cuando conoces al personaje creo que todavía tienes muchas menos ganas de seguirle los pasos de lo que está diciendo, y se lo podrían haber ahorrado y haber puesto las gracietas de C-3PO como estábamos todos acostumbrados, y no haberse metido en estos embolados, ¿no? Pero en realidad ya no solo Jar Jar, sino parece que en general los Gunkan son los que se llevan el peso irónico de toda la película, con tampoco demasiada fortuna. Bueno, tenéis un minuto para hacer una valoración general sobre este episodio 1. Kurz, empieza tú. Pues muy deprimente, olvidable, para los fans acérrimos como yo, un auténtico despropósito. Salvamos algunas cositas, pues porque es Star Wars. Vemos que, aunque George Lucas justifica esto diciendo que es una introducción, que tiene que presentar a los personajes, en realidad lo que esconde es una falta de oficio, un guión un poco flojo, y luego prostituye totalmente la fuerza, y eso no se lo vamos a perdonar en mucho tiempo, o por lo menos una gran parte de nosotros no se lo va a perdonar en mucho tiempo. No obstante, para aquel que me escribirá, y me escribirá más de uno, diciendo que cómo puedo decir que los efectos especiales del episodio 1 son mejor que los de Matrix, aunque la gente tienda a considerar esta película, a rebajar todo lo que en ella se incluye porque no gusta, lo cierto es que solo la carrera de Vainas tiene más técnica y más calidad en efectos especiales que cualquier cosa de las que se introducen no en la primera película de Matrix, sino en toda la trilogía de Matrix. Raúl. Bueno, pues yo, después de haberme pasado todo el especial hasta ahora quejándome y gruñendo de esta película, pues ahora no voy a decir que es mi preferida, ¿no? De hecho, digo todo lo contrario, y yo, pues, en mi opinión, atestiguaría que es la peor de las tres, o sea, de esta trilogía, ¿no? Le veo algún punto positivo, más allá que los efectos especiales de los que tanto nos ha intentado vender. Yo creo que la parte más fuerte de esta película son los vestuarios, creo que son impresionantes, y luego los escenarios también me gustan muchísimo más que los efectos especiales. En general, pues yo diría que es una película innecesariamente política y compleja, que nadie lo pidió, y creo que a pocos les gustó esa parte, y aún así pues también previsible. No me gustaron los diálogos, me parecen bastante malos, el humor creo que es bastante infantiloide, rayando lo estúpido, y luego que se frena demasiado en la parte de Tatooine. Yo creo que ahí eso es una losa para la película que luego le cuesta mucho remontar, ¿no? Y ya, pues en último lugar, como os he dicho, las interpretaciones son bastante frías e inexpresivas, ¿no? Los efectos especiales no están mal. Puestos en su momento, yo creo que en el momento del estreno gustaron a casi todo el mundo, ¿no? Pero yo le veo que los resultados tampoco fueron mejores que Matrix o incluso Armagedón, que es una película un poquito antes. Y sobre todo creo que el problema de esta película es que se apoyaba demasiado en unos efectos especiales que todavía no estaban a la altura de lo que se necesitaba, y que descuida mucho la trama, ¿no? Y entonces, pues, en líneas generales, pues yo digo que es un suspenso bastante mayúsculo, una película que nos gustó porque, bueno, eran muchos años de sequía y tal, que fue bien recibida, pero con el tiempo, pues yo creo que ha sido bastante denostada por todo el mundo. Bueno, yo ya para finalizar, que llevamos ya un montón de tiempo hablando de este episodio 1, yo no pensaba que íbamos a estar tanto. Yo decir que yo tenía tantísimas ganas de ir a verla, que yo recuerdo el día que finalmente fui a ver el estreno en el cine con mis amigos, y yo salí del cine un poco nubilado. Yo no sabía muy bien qué pensar. Tenía tantas ganas de que me gustara que yo me engañé a mí mismo diciéndome que la película no había estado mal. Y de hecho convencí a la chica con la que estaba saliendo, que con la que ahora me he casado, y a otros cuantos amigos, para que la fuéramos a ver otra vez. Con la excusa de verla en versión original, la fuimos a volver a ver. Y ahí, mientras yo estaba a mitad de la película, fue cuando me dije: Antonio, no te engañes a ti mismo, o sea, examina tus sentimientos, sabes que es verdad, esto es una mierda. Y ya por fin salí del cine diciendo: No lo puedo negar, pero yo tenía tantas ganas de que me gustara que la primera vez, el primer visionado, me engañé a mí mismo y solamente me acordaba de la escena final y era lo único de lo que hablaba. Bueno, me parece que ha sido... Terminar, No. Luego, pero... contar para que ya mi desprestigio sea total. Yo esta película la vi en 2 días, 4 veces, 2 en versión doblada y 2 en versión original. De hecho, para nosotros en Sidnep fue todo un acontecimiento. Hicimos una proyección en los Kinópolis especial para todo el grupo y fue tal el impacto, para que veas lo que nos supuso de decepción, que la primera semana no hubo ni un solo mensaje ni un solo comentario, porque la gente estaba en casa lamiéndose las heridas y diciendo: a ver qué digo yo ahora. Supongo que te estás refiriendo a Lords of the Sith, a Sidnep, sí. ¿No? Vale. Bueno, pues nada, y yo ya acabo diciendo que bueno, que para mí es una pena. Fui a ver el episodio 2 con muchísimo escepticismo y yo creo que ya la saga Star Wars nunca volverá a ser la misma por culpa de esta película. Luego a lo mejor quizá pudiera recuperar un cierto estatus de mínima dignidad más adelante. Pero aquí, en fin, esta es una herida mortal para el universo Star Wars. Con esto nos vamos a hacer una pausa y volvemos con el ataque de los clones.